madrugada cuando la empecé a querer. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Era en la madrugada cuando la empecé a querer. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Ay, la la la, la la la la la la la. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Rodeando su cacalito, a ver si la podía ver por algún abuquerito. Todita la noche anduve rodeando su cacalito, a ver si la podía ver por algún abuquerito. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. A ver si la podía ver por algún abuquerito. Para seguirle los pasos a esta joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la.